Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó que este sábado comenzará con la aplicación de la dosis adicional a personas inmunocomprometidas mayores de 3 años que hayan recibido esquema completo de cualquiera de las vacunas habilitadas y a personas mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm. Gabriela Barbas, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia de Córdoba, aclaró que esta campaña consiste en aplicar una dosis adicional en aquellas personas que está comprobado que tienen una menor respuesta inmune. La escuchamos. Sí, en este momento comienza lo que se llama dosis adicional. La dosis adicional se va a aplicar a los mayores de 50 que han sido vacunados con Sinopharm o a las personas inmunocomprometidas mayor de 3 años vacunados con cualquier vacuna. ¿Por qué es esto? Porque tanto las personas inmunocomprometidas como los mayores de 50, habrían respondido de una manera inferior que el resto de las personas, o por su inmunocompromiso de base, o porque el proceso de inmunosenescencia, que es el envejecimiento natural del sistema inmune, que cuando son vacunados con una vacuna virus inactivado, como es Sinopharm, se requiere fortalecer el sistema inmune. Entonces, esta etapa de dosis adicionales es exclusivamente para estas poblaciones, que es diferente a lo que se llama dosis de refuerzo o booster, que está planteada en una etapa posterior. Comenzaría, todavía no tenemos precisiones y queremos ser bien claros en eso, pero en principio se podría, de acuerdo a lo que nos dice el Ministerio de Salud de Nación, podría llegar a ser a fines de este año, empezando por el equipo de salud, que es el primero que se vacunó, y las poblaciones más vulnerables, tal cual como se comenzó toda nuestra campaña de vacunación. El Ministerio de Salud Provincial informó que arrancará el sábado con estas terceras dosis, pero aclaró que las personas que integran la población objetivo no deben inscribirse de nuevo. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.